Realmente para Prisma es un honor estar acá en la RAN. Como Prisma es la segunda vez que estamos compartiendo con Huracán, creo. Para mí es la primera vez, no en Nicaragua, sino que en esta parte de Nicaragua y de Centroamérica, y realmente estoy abierta a aprender más de lo que pueda aportar, pero creo que en sí mismo ya es un proceso importante. Prisma es una institución que está basada en El Salvador, pero que tiene trabajo a nivel de la región centroamericana. Hemos empezado desde hace aproximadamente 5 años a tratar de elaborar espacios como este de diálogo sobre las dinámicas de los territorios en Centroamérica y cuáles son los principales fenómenos sociales, económicos y ambientales que están afectando nuestros territorios. No solo con el objetivo de ilustrar y de decir qué tan bien o mal estamos, sino que más bien de entender cuáles son las posibilidades de abordar y de incidir sobre esas dinámicas. Y dentro de esto, los esfuerzos territoriales de gestión, de gobernabilidad, de construcción de instituciones son sumamente relevantes. Creo que esta región nos da lecciones importantísimas en términos de lo que ya decían al principio, ¿no? De avanzar de los instrumentos que nos permiten un acceso formal a los recursos, pero no quedarnos en eso, sino que entender el tema de la gobernabilidad, ¿no? De la capacidad de decisión sobre los recursos, sobre nuestro territorio, pero también ubicar nuestra capacidad de acción frente a las dinámicas que vienen de los procesos de globalización. Y precisamente ese es el objetivo de esta presentación. Quiero explicarles un poco cómo surge todo el tema de la iniciativa de diálogo. Este tema surgió hace varios años juntando gente como don Rubén Pasos, que está ahí, David Keimowitz, también creo que Alberto estuvo en ese proceso, ¿no? Y otros compañeros más, Alejandro también creo que ha estado involucrado en algunos diálogos. Empezamos a tratar de llegar a un consenso sobre cuáles eran esas dinámicas que afectaban nuestros territorios. Y de esas dinámicas surgieron algunos temas a los que les hemos dado seguimiento, como el turismo, la migración y movilidad humana, el avance del desarrollo logístico. Y luego nos encontramos irremediablemente con el cambio climático, ¿verdad? Entonces, alrededor de estas reflexiones hemos ido elaborando una serie de diálogos. De esos diálogos surgen productos como estas memorias, donde está recogido lo que cada una de las personas que presenta y aporta dice, y al final hay una síntesis del tema, lo que también es un ejercicio de gestión de conocimiento. Estas documentos se encuentran disponibles en el sitio web de nuestra organización y ya que estoy en una universidad, pues puedo decir que son un instrumento importante para que los estudiantes que están interesados en temas como este de degradación, de red, de cambio climático, de turismo, en fin, puedan accesar a información de primera fuente. Ahí encontramos lo que nos dicen expertos, lo que nos dicen líderes territoriales, lo que nos dicen investigadores regionales y fuera de la región sobre esos temas. Bien, ya con eso termino la bienvenida y presentación y sigo con la presentación oficial. Bien, la presentación, como dice ahí, ¿no? Son desafíos para los medios de vida rurales y la gestión de los territorios en Centroamérica. ¿Qué queremos con con este abordaje? Con este abordaje lo que queremos es no perder de vista lo que la globalización ha implicado para nuestros territorios rurales en Centroamérica y cómo esta globalización se expresa a nivel de transformaciones en la economía de nuestros países y en su incidencia en los territorios, ¿verdad? Por eso se llama cambio económico y dinámicas territoriales. Como ven ahí, hay una diversidad de mapas que nos ilustran estas transformaciones principales, el auge del turismo en varias de las zonas de Centroamérica. Estas son fotos de Costa Rica en Guanacaste, ¿verdad? El cambio de paisaje que esto significa, el nivel de inversiones, el tipo de políticas, el tipo de conflictos, como decía Alejandro, que también ha sido parte de la iniciativa y ha analizado bastante concienzudamente el tema de los conflictos en Tola, en la parte de San Juan del Sur, en Nicaragua. Y otra de las temáticas importantes es la idea que se tuvo desde los 80, 90 de hacer de Centroamérica un corredor logístico que vinculara el Atlántico con el Pacífico y el sur y el norte de América Latina. lo cual significó toda una proyección de construcción no solo de redes de comunicación vial terrestre, sino ampliación de puertos, aeropuertos, por un lado, ¿no?, esa visión de hacernos una plataforma para vincular el comercio internacional y lo que eso significa en términos del impacto en los territorios. Otro de los grandes temas enlazado a esta proliferación de rutas de tránsito ha sido la minería, ¿no?, la cantidad de proyectos mineros, de exploraciones y de explotaciones mineras que existen, ¿no? En este mapa es un mapa que ilustra la cantidad de proyectos en Guatemala. Aquí está Nicaragua, aunque no se mira muy bien en la pantalla, cómo proliferan todos estos proyectos de minería. Y otras actividades de transformación económica, como el caso de la maquila agrícola en el norte de Costa Rica, que transformó toda una economía centrada en pequeña producción campesina a economías de producción agrícola de frutales, sobre todo, modificando totalmente la economía del sur, del norte de Costa Rica, donde hay una importante mano de obra nicaragüense. Esto, que es un panorama general de las transformaciones económicas que suceden en la región, a nivel de estadísticas macroeconómicas, lo podemos ver reflejado en estas gráficas. Estas gráficas son producto de una investigación sobre cambio económico en Centroamérica, hay un librito y uno. Lo interesante es la tesis que sale de toda esta investigación, ¿no? Centroamérica pasa de ser una región de una economía de agroexportación, ¿no? Si se recuerdan, todavía éramos una economía agroexportadora hasta los 70 y principios de los 80, y eso está reflejado en la gráfica de la izquierda. Ven cómo la agroexportación tradicional tenía una implicación fuertísima en todas nuestras economías, de más allá del 65%. ¿No? En cambio, ahora, si vemos las gráficas de la izquierda, nos revelan una Centroamérica totalmente diversificada en términos de sus actividades productivas, en términos del flujo de divisas. Somos una región que tiene una diversidad de fuentes de ingresos, sobre todo las maquilas, como ven, Guatemala, El Salvador y Honduras, un poco menos en Nicaragua, aunque hay que hacer la salvedad de que las remesas en Nicaragua no tienen el mismo peso hacia el extranjero o hacia Norteamérica que en el resto de los países, ¿no? Es una migración que también está muy vinculada a la migración hacia Costa Rica sobre todo, pero también hacia El Salvador. Y otras actividades productivas como el turismo y las relacionadas con los servicios que han cobrado un peso relevante. Esto en los territorios rurales obviamente se traduce en transformaciones y cambios en el uso del suelo y en el cambio de cobertura del suelo, pero también implica nuevos conflictos y disputas sobre dónde se hacen las inversiones de turismo, dónde se hacen las exploraciones mineras, dónde se transforma el territorio para hacer espacios de conectividad, no más que espacios de producción agrícola, ¿no? ¿Cómo se deteriora la producción agrícola campesina de subsistencia y la producción agrícola tradicional y se abre paso a otro tipo de producción? Con el tipo de, además, de estructuras gubernamentales centradas en una idea de privatización, ¿no?, de liberalización de liberalización del comercio, ¿verdad?, podemos entender todo el tipo de transformaciones a las que nuestra región ha estado sometida. Bueno, y además de estas transformaciones a nivel de la institucionalidad política y económica, estamos enfrentando los impactos del cambio climático, ¿no?, y incrementando en ese sentido los conflictos socioambientales que se derivan de esto, ¿no?, con mayor frecuencia de eventos extremos, y no tenemos que decirlo, esta semana lo hemos vivido, evidentemente, incluso hemos sido afectados como evento. Por esos eventos extremos no tenemos a los compañeros de Guatemala que no pudieron salir por la erupción del volcán y nosotros teníamos temor de no poder venir por la tormenta tropical que estábamos enfrentando, ¿no? Y obviamente es una transformación que va a alterar significativamente todos los espacios de vida nuestro, no solamente a nivel de vulnerabilidad, sino que a nivel de la cotidianidad de las acciones en Centroamérica. Además de esto, el tema de la inseguridad alimentaria, el aumento de las enfermedades como producto del cambio climático, los incendios forestales, por otro lado, con la sequía, ¿no? Por ejemplo, en Petén esto es un tema bastante relevante, yo supongo que en otras experiencias forestales también, lo que se invierte en términos de combatir incendios, sobre todo para las comunidades forestales, es altísimo, entonces lo poco que pueda quedar en términos de ganancia se ve contrarrestado por lo que tienen que invertir combatiendo los incendios. Los impactos en la infraestructura, en la disponibilidad de calidad del agua, y en fin, cómo toda esta, la crisis actual, no solamente la ambiental, sino que la económica, se ve reflejada en distintas dimensiones. Las respuestas en nuestros territorios a este tipo de cambios también son diversas. Algunas tienen que ver con agudización de conflictos, ¿verdad? Otras tienen que ver con la innovación en términos de la gestión que se puede hacer para aprovechar oportunidades, pero para también enfrentar crisis, y eso está relacionado con nuevas formas de institucionalidad. Yo creo que aquí los gobiernos regionales tienen una amplia capacidad de innovación para enfrentar este tipo de situaciones nuevas. Otros elementos asociados al cambio climático está vinculado con los distintos instrumentos que a nivel internacional se están definiendo para enfrentar el cambio del clima, ¿no? Uno, por ejemplo, los temas de mitigación, que están enfocados con bosques que capturan carbono y disminuyen emisiones, ¿no? Y mercados para este tipo de cosas, y tierras para la producción de agrocombustibles como una alternativa a la dependencia del petróleo, ¿verdad? Es una opción que se está manejando en Centroamérica, por lo menos en el caso de El Salvador, la visión que se está teniendo sobre legalizar los agrocombustibles, es decir, bueno, vamos a tener que depender cada vez menos del petróleo, eso significa buscar otro tipo de opciones y los agrocombustibles son una de esas opciones, por lo tanto hay que entender en qué espacios, en qué territorios son apropiados para estos agrocombustibles. En Guatemala, por ejemplo, esto ha supuesto, como ven ahí el tema de palma africana en Petén, la transformación de paisajes, pero también el desalojo y la conflictividad que esto significa. Bien, en el tema de agrocombustibles, la reflexión desde Prisma está puesta en estos bullets, ¿no? Un mercado dinamizado desde afuera, conflictos por el uso de la tierra, la producción de agrocombustibles no es tan limpia como se quiere aparentar, a pesar de que es una alternativa a la producción de petróleo, el uso de semillas transgénicas, el mercado de alimentos dominado por unos pocos, los costos de producción de agrocombustibles que son prohibitivos para productores pobres y la amenaza a los derechos de los agricultores y campesinos, que quizás es uno de los temas más sensibles y por el cual nosotros hemos llegado a vincularnos con esta temática. El otro gran fuente de transformaciones en Centroamérica son las inversiones en turismo. En términos de las inversiones del turismo y por los estudios y diálogos que hemos realizado, nosotros hemos ido concluyendo que hay tanto oportunidades como amenazas dependiendo del estilo de turismo que se vaya fomentando en la región, ¿no? En los círculos verdes tenemos los espacios que significan desarrollos turísticos a partir de megaproyectos con inversiones transnacionales, que toma como distintas modalidades en cada región. En el caso de Petén, por ejemplo, el eje de desarrollo del Petén se ha vuelto el turismo, ¿no? Petén es todo un laboratorio para ver cómo un territorio con grandes riquezas forestales, arqueológicas y culturales va cambiando desde ser frontera agrícola hasta ser reserva de biosfera y ahora es un espacio para el desarrollo del turismo de grandes intereses, ¿no? Esto está incidiendo en el manejo de la reserva de biosfera maya, ¿no? Tanto en las modalidades de gestión como en el tipo de actividades que pueden ser compatibles con el turismo y el manejo forestal comunitario. En la Bahía de Tela, los megaproyectos de privatización han supuesto el despojo de tierras ancestrales de los grupos garífonas y polarización social entre los mismos grupos garífonas, entre quienes apoyan los proyectos y pueden sentir que pueden negociar con estos y ser beneficiados, y quienes lo ven como una amenaza a su identidad. En Rivas y Guanacaste, que es una zona, bueno, que va de Nicaragua hacia Costa Rica, hay un eje de desarrollo inmobiliario impresionante, creo que es el más grande de la región. Estamos terminando una investigación más a profundidad sobre esta parte del país que próximamente va a estar a disposición, pero en general sabemos que ha producido un gran deterioro de ecosistemas, desalojos, exclusiones y conflictos por el agua. En Bocas del Toro, que también enfrentaba un proceso de incremento de las construcciones para turismo y segundas residencias, la opción de los pobladores fue buscar alternativas e instrumentos para manejar este turismo a partir del ordenamiento territorial. Entonces, como digo, mientras en unos casos pueden haber conflictos acelerados, como en el caso de Tela, en otras partes, frente a estas amenazas, frente a estas dinámicas, se pueden ir construyendo alternativas con mayor o menor éxito. Las estrellitas verdes es un intento de identificar experiencias que se basan en el turismo rural comunitario, que están más enfocadas en diversificar medios de vida, en incorporar a mujeres y jóvenes en las experiencias, donde los mismos campesinos, productores, cooperativistas, son los dueños de las experiencias y a ellos les quedan los beneficios. Y en realidad es toda una suerte de posibilidades de diversificación y también de asegurar derechos sobre la tierra. Las cooperativas en Nicaragua y El Salvador han escogido las inversiones en turismo comunitario como una forma de asegurar la propiedad sobre sus espacios frente a la especulación que les viene y las presiones que les vienen desde las grandes empresas. Bueno, aquí pueden ver e ilustrar otras, el tema del turismo también, ¿no? Como las disputas territoriales están vinculadas al tema del patrimonio cultural, conservación y actividades ilícitas, que en muchos territorios se funden y no sabemos dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Por otro lado, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de derechos territoriales, el mapa que presentamos acá está tratando de vincular las zonas de bosques, que como vimos son zonas que están en la mira de los procesos de captura de carbono y todos estos instrumentos de cambio climático, las áreas protegidas y los grupos étnicos. Entonces hay una sobreposición de territorios con este tipo de intereses o de recursos, ¿no? ¿Quiénes deciden y controlan el uso del territorio o de estos territorios? ¿Los gobiernos, organizaciones privadas, ONGs, comunidades forestales, gobiernos regionales? ¿Cuáles son las figuras institucionales y enfoques que se promueven para la protección, conservación, manejo de bosques, áreas protegidas y territorios indígenas? ¿Quiénes definen esas figuras? ¿Y para qué propósitos y con qué prioridades? Y por último, en términos de reflexiones generales, están esos bullets que pusimos ahí para tratar de comprender al final de todos los diálogos qué es lo que ha salido de estos encuentros. Bueno, a pesar de la crisis hay una carrera para hacerse del control de vastas extensiones de tierra para instalar empresas mineras, petroleras, combustibles, represas y turismo. Es cierto que la crisis económica en Norteamérica y Europa ha supuesto como una ralentización de toda esta auge de inversiones, pero están ahí y están esperando el momento oportuno. ¿Por qué? Porque las inversiones en los territorios son una alternativa a las inversiones financieras. Recuerden que la crisis empezó por un tema de crisis financiero que es altamente especulativo y volátil, pero invertir en tierras, invertir en áreas de tierra, de bosque, etcétera, es rentable, sigue siendo rentable y puedes esperar a que pase la crisis para ver qué haces en ese bosque, en esa costa, etcétera, en esa montaña. La región centroamericana se presta para reacomodar los intereses de las transnacionales, dadas sus potencialidades en términos de recursos forestales, mineros, petroleros incluso, y ubicación geográfica, porque ya dijimos, ¿no?, vincula norte-sur y Atlántico-Pacífico. Los afectados son siempre los grupos más vulnerables y los territorios con mayor debilidad institucional. Pienso que el punto quizás no es haber sido vulnerable siempre, sino no haber construido institucionalidad para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, el tema de fortaleza institucional frente a las dinámicas que vienen de afuera es sumamente importante. Falta construir un modelo de desarrollo post-neoliberalismo. Aquí estamos todavía en una transición. Sabemos que se quebró el neoliberalismo, pero no sabemos qué sigue, ¿verdad? Desde los estados hay opciones encontradas, incluso al interior de los mismos gobiernos. Si vemos en el caso de Guatemala, el ministro de Medio Ambiente enfrentado con el de Economía, ¿no? Uno quiere dar la concesión petrolera en Petén, el otro dice que no. Entonces, incluso al interior de los estados no hay una visión clara de cuál es el modelo de desarrollo que se debe impulsar ni desde dónde. Y desde la sociedad civil hay fuertes movimientos de resistencia que, si bien son portadores de imaginarios alternativos de desarrollo, tenemos una enorme movilización antirrepresa, antiminería, que están a su vez vinculadas con redes de antiglobalización. Es decir, se dice no a la mina, no a la represa, tanto por el efecto en el territorio como también por rechazar un modelo que está vinculado con los intereses de la globalización. Entonces, son redes de globalización muy amplias. Esto fortalece también la identidad de los territorios. Por otro lado, se ha fortalecido la reivindicación de movimientos indígenas, identidad, el tema de derechos, como es el caso del lugar donde nos encontramos, y la cosmovisión indígena. Es decir, aquí tenemos que entender que hay una serie de dimensiones que han sido reivindicadas y que están en juego. No solo son intereses alrededor de accesar a recursos, mejorar medios de vida, que es totalmente válido, sino que hay un juego de construcción de nuevas cosmovisiones, de nuevas identidades y de nuevos imaginarios de desarrollo. Creo que son temas que todavía en Centroamérica no los hemos estudiado con la profundidad que esto amerita. Al fin de cuentas, la pregunta es, ¿cómo pueden estas propuestas alternativas, si les podemos decir de alguna manera, transformar los territorios? Creo que una de las respuestas es empezar por la institucionalidad que se puede construir para ir definiendo qué tipo de territorio queremos. De ahí me parece que aquí en Arán están en una de las mejores condiciones para ir decidiendo, pero tienen esa institucionalidad. Obviamente las institucionalidades tienen sus altas y sus bajas, pero por lo menos la tienen. Hay territorios que ni siquiera cuentan con eso y tienen todas esas amenazas. Bueno, gracias.